Buenos días, oyentes de Farco. El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba publicó un informe de relevamientos del consumo de alimentos en los hogares del país que arrojó resultados alarmantes. Según el informe, muchos hogares traspasaron de una situación crítica, como el corrimiento a segundas y terceras marcas y cambio de alimentos proteicos por hidratos de carbono, a una situación mucho más dolorosa, la reducción o supresión de ingestas de alimentos. Para entender mejor la problemática, conversamos con Vanessa Ruiz, gerente general del Centro de Almaceneros de Córdoba. Hoy estamos parados en un ámbito donde hay una reducción o supresión de ingestos de alimentos. Esto ya lo veníamos observando, todo teniendo en cuenta que el último año, los últimos 12 meses, la canasta básica alimentaria se incrementó un 94% por arriba del porcentual inflacionario. Una familia de 4 personas necesita consumir 168,43 kilos de alimentos con una diversidad de unos 53 variedad de productos. Las familias de menores recursos, desde hasta 60.000 pesos, consumen 140,33 kilos, acá tenemos un fuerte recorte en los kilos consumidos, y tan solo una diversidad de 21 productos. La obtención de datos se realizó durante el periodo septiembre-octubre del 2022 en 4.800 hogares en las 23 provincias del territorio nacional. En diálogo con Vanessa, nos ponía en relevancia el impacto económico que generan los comercios minoristas este déficit en el consumo de alimentos. Esto impacta de lleno. El mes anterior tuvimos esto está íntimamente relacionado. Si hay una pérdida del poder adquisitivo de las familias, esto se traduce en menos ventas, 7,35% abajo, con lo que implica perder ventas en un contexto donde los costos fijos de un comercio minorista se han incrementado. Esta problemática lleva al sector a pedir una profunda reflexión de las autoridades gubernamentales y exigen que se ejecuten de manera urgente políticas sostenibles con acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población. Donde entre el 65 y 70% de la población se abastece. ¿Por qué decimos que no hay políticas gubernamentales para el comercio minorista? Porque ni siquiera somos recibidos desde la misma Secretaría de Comercio de la Nación. Estaban reunidos el secretario de Comercio junto con los empresarios, mesa de pocos, ¿no? De pocos integrantes, cuando deberían hacer mesas amplias de consenso y de debate para tratar de llegar a soluciones en una Argentina y en un contexto que hoy lo ameritan de forma urgente. Reportó para el informativo Farco, Mara Abaca, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.